Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, mi amigo, mi amiga, que me estás escuchando, que te estás animando con este programa, con este curso de motivación con servicio dinámico al cliente? Atención, espectacular, tipo show. Ese es el detalle aquí. Curso motivacional, para que lo repitas todas las veces que tú desees. Por eso está ahora, junto con las mejores radios del Perú y del mundo, está en la web. Solamente tienes que escribirme al 996-726970, al WhatsApp, y dejar tu número para poder colocarte en el grupo, enviarte las direcciones y puedas escuchar y reescuchar todas las veces que quieras estos programas del curso. Pues bien, Hoy día les prometí que hoy día entrábamos dentro del curso a hablar sobre el liderazgo. Pero no es ese liderazgo que ensucia las paredes de toda Arequipa, que se promete hace más de 30 años, vamos a enseñar liderazgo. No, ese es otro tipo de liderazgo. No sé de qué tipo sinceramente será. Debe ser bueno. Pero yo no veo líderes en la calle después de tantos años que se habla de liderazgo. Y no solamente aquí en Arequipa, eso sucede en casi todo el país. Cada ciudad tiene su líder, entre comillas. Pero ¿dónde están los líderes? Los líderes que van a marcar la diferencia en una empresa, en un negocio. Los líderes que van a inspirar a otros. Los líderes que hay, por ejemplo, en el fútbol. ¿Cómo se llama, César, tú que tienes la cultura deportiva, el entrenador que llevó a la Copa Sudamericana al Cienciano? ¿Te acuerdas? Ternero, se me había ido de la cabeza. Yo estaba pensando en él desde temprano. ¡Qué rico tipo! Ese fue un líder moderno. Desgraciadamente se fue temprano. Pero, ¿por qué entramos al fútbol? No porque yo entre aquí después del programa deportivo que ilustra mucho a toda la platea deportiva de Arequipa y que le encanta saber todos los resultados. Yo ayer cuando salí aquí de la radio, Melgar iba perdiendo 2-0. Caramba, me preocupé porque dije, bueno, un motivo para que la gente esté un poco desmotivada, sobre todo aquellos aficionados. Yo ya dejé de ser fanático del fútbol, pero sí, soy aficionado, me gusta, veo, sobre todo en el YouTube, veo los goles, veo algunos partidos que son interesantes. Pero, ¿por qué voy a hablar algo de fútbol y estoy hablando de personas? Porque fue notorio lo de Ternero, con 11 o más jugadores, porque habían suplentes, lógicamente, que no los conocían ni en su casa. Sin embargo, yo me sentí muy orgulloso porque estaba en Brasil y vi cómo un equipo de mi tierra, un equipo provinciano, con mezcla de todas las sangres, porque no eran todos cusqueños, como ahora no son todos arequipeños, pero le ganaron a Santos, le ganaron al River Plate, a los dos mejores argentinos y brasileros de su momento, y que hasta ahora son grandes en Sudamérica. Pues con raza, con coraje, y ahí estaba Ternero. ¿Y cómo le pagaron a este líder? Son cosas que yo no sé, sus razones habrá, pero no entiendo hasta ahora que cuando campeona un entrenador que se ha visto un trabajo durante todo un año y nos da unas alegrías tremendas, porque esa copa y esa final, caramba, todo el Perú la vio, todo el Perú se emocionó, y en Brasil yo he visto que aprovecha todo el mundo un triunfo de su equipo local o del equipo que más les gusta, y más aún, lógicamente, de la selección del país, porque todo el mundo vibra. Las empresas hasta se estimulan, se atienden mejor, la gente está más alegre. Pero aquí no, aquí matamos a la gallina y los huevos de oro. ¿Qué fue de ese equipo? O sea, por gusto ganó. Al otro día, nuevo campeonato, caras nuevas, lo botaron a Ternero. ¡Caramba! Es decir, en el papel o así a lo lejos, hasta ahora no lo entiendo. Yo sé que debe tener sus razones el presidente. A lo mejor el señor Ternero pidió un poco más de dinero y le dijeron, no, Cholo, tú no vales tanto, y acabó. Pero les ha hecho ganar una buena cantidad, al margen de la alegría para los 30 millones de peruanos que les gusta el fútbol, al menos. Bueno, ayer sucedió algo parecido. Yo estaba preocupado un poco, bueno, no tan de fanático, pero había escuchado comentarios en la mañana un poco negativos en relación a Reynoso. Escuché a periodistas muy conocedores, como los que hay acá en la radio, en la mañana, comentando que ha habido que equipos mejores, de puro arequipeño. Por cierto, Arequipa ha tenido sus momentos de gloria y hay una serie de nombres, pues, que deben estar ahí en el estadio, que dieron muchos laureles aquí y gozo a Arequipa. Y sobre Reynoso estaban hablando, pues, que no había hecho nada en realidad. Pero yo me pongo a pensar, después de ver que estaba aquí 2-0, cuando llego a la casa, se me ocurrió poner la radio. Ay, 2-1. Uy, bueno, la cosa se pone buena. Termina el partido y tenía que jugar un suplementario. De acuerdo a los locutores, que son los que conocen, yo de fútbol sé mirar, pero yo no sé mucho de cómo ellos saben apreciar las cosas, los especialistas en fútbol. Melgar era otro en el tiempo suplementario. No metió gol en la primera parte, no metió gol en la segunda, pero estaba mucho mejor. Era una cosa totalmente diferente del partido común anterior, 90 minutos. Para estas alturas es de suponer que los jugadores están bastante cansados. Por muy profesionales que sean, yo he visto algo de fútbol aquí en el extranjero y, lógico, no es una máquina. Están preparados para correr, si es necesario, dos partidos seguidos, pero están cansados. Pero se nota un espíritu diferente. Entonces, yo me pongo a pensar en el liderazgo. En el interín he estado muchas veces en camarines. Yo he sido hincha acérrimo en Lima, de la Alianza Lima. Tenía 3 asientos en el estadio, de los primeros que compré. Yo he estado con Dan John Yades. Ayer se habló que como grandes entrenadores a Calderón, yo lo he visto. Calderón, que me disculpen los que le gusta Calderón, pero era pura mentada de madre. Yo no le veía técnica, pero parece, y llevó a la Copa Sudamericana y todo lo demás, que el jugador peruano, por su indisciplina, a veces necesita eso, una energía que no se la daban otros. Pero sí, cuando viene el extranjero lo respetan sin necesidad que le grite lisura ni les mente la madre. Con Calderón no había vainas, porque era capaz de agarrarlo a cabezazos o a patadas al que no le obedecía. Entonces era como un papá, y el negro era fuerte, ¿no? Entonces nadie se entraba con tonterías. Pero cuando viene Dan Georgiades, que lo vi, un griego maravilloso, caramba, cómo le sacaba la mugre a los jugadores de la Alianza. Los hacía subir las escaleras, todas las gradas del Estadio Nuevo, de espaldas, y los hacía llorar. Ah, pero había alguien en ese equipo que era diferente. Además del liderazgo que ejercía Dan Georgiades y que con su presencia nomás inspiraba un respeto tremendo, había alguien, y ese era alguien, era Cubillas. Ese chico, bueno, que es mi edad, caramba, él, después de todo lo que le habían sacado el jugo al resto, se quedaba solito en la cancha y él solo era un espectáculo, inventando sus jugadas. Y los que íbamos al estadio, yo era independiente, podía irme a la hora que quería a ver los entrenamientos, nos deleitábamos con él solo en el campo. Y el día domingo veíamos lo que había practicado el entrenador, cómo Lobatón entraba por aquí, cómo Tardío, me acuerdo, el zurdo, que volaba como una luz por la izquierda y no lo agarraba a nadie, cómo se entraba, cómo cruzaba, todo lo que habíamos visto en el entrenamiento, en la pizarra y en la acción, allí se repetía y salía había que repetirlo lo que había, y venían los goles, venía la alegría de la tribuna, el liderazgo del entrenador y lógicamente la obediencia, la disciplina de algunos casos Cubillas, que era algo de otro lote, pues por eso es que triunfó y ha sido en la historia uno de nuestros mejores jugadores, porque esa es la diferencia, marca la diferencia. Mientras unos salen del entrenamiento y se van a la esquina a tomar con sus amigos o a buscar chicas, o que ya los están esperando afuera, las bailarinas que salen en los periodicuchos, otros, tipo Cubillas, correcto, serio, un chico común y corriente de Puente Piedra, caramba, pero con deseos de superación. Por eso fue también a la universidad, aunque no sé si siguió la carrera o ejerció la carrera, porque la terminó, me parece que era en Garcilaso de la Vega, donde estudiaba. Pero usted ve ejemplos, tenemos pocos, pero hay de lo bueno, de lo malo, de todo hay acá en la historia. Y en cuestión de liderazgo y en el fútbol, ahí viene la cosa. Ayer tengo que suponer que Reynoso hizo un lavado de cabeza, una arenga, algo que también lo aprendió un poco, aparte de tantos entrenadores buenos que ha tenido, lo que sacó de experiencia en México y dio resultado. Por otro lado, nos enseña este partido de ayer a que no hay que bajar la guardia, no se da por perdido hasta el pitazo final, y eso hizo Melgar, y eso haces tú, arequipeño, si tú no bajas la guardia, si tienes aguante, si tienes coraje, no te chupes. Eso es lo que puede hacer cualquier persona en cualquier lugar. Y ayer vinieron a mi mente muchas cosas, porque ayer jugó Arequipa contra Cajamarca, ¿no? UTC contra Melgar. Y yo lo estoy llevando ahora por otro lado, antes de entrar ya al tema del show con los líderes. En Cajamarca, cuando yo iba a dictar cursos con los bancos principalmente, yo recuerdo que desde niño había una frase: cajamarquino ni de vecino, y al chotano ni la mano. Y a su vez, eso en Lima sabíamos, arequipeño, ni grande ni pequeño. Pero ¿qué cosa hizo una autoridad cajamarquina? Pintó paredes muy bien y comenzó una campaña que me imagino habrá cambiado. Hasta donde yo recuerdo, cambió y se usaba mucho, hablaba mucho la gente: cajamarquino, buen vecino, y el chotano, mejor hermano, a darle la mano. Caramba, se cambió una tradición despectiva, porque aquí a veces en nuestro querido Perú somos campeones para denigrar, para disminuir, para quitarle la alegría a la gente, para disminuirlo, y ahora con el término bullying americano también estamos dándole duro, y ya se ve desde el nido, los colegios de primaria se está haciendo. Caramba, es que hemos nacido nosotros para hacernos daño. Entonces, por eso falta coraje, por no decir otra palabra, a las autoridades. Son prácticamente traidores a la patria todos los que están haciendo eso. Desde el presidente, que yo escuché una conferencia con las P's, así como las P de marketing, las P de los traidores a la patria. Fue un catedrático que hizo esa en Lima hace años, una conferencia. Los traidores. ¿Y los traidores qué merecen? Fusil. P de presidente, profesores, policías, parlamentarios, PPP. Óigame, porque hay malos ejemplos en todo. Y son traidores a la patria, están haciendo daño. El que no enseña como debe enseñar, el que no dirige, el que corrompe, todos son traidores. Desgraciadamente, las leyes, las que son duras, se van eliminando, porque hay leyes, como sacó el otro día Lúcar, me mandaron un video, ¿no?, de la época de Simón Bolívar, el corrupto, juáquete, traidor a la patria, fuera de aquí, bala. Sí, cuando se instaló el Congreso, lo primero que fueron a hacer es eliminar esa ley. Sí, pues, porque claro, va a chocar con ellos. Es que la gente quiere poder para fregar, para robar, no quiere poder para servir. En el liderazgo, nuevamente, fútbol, perfecto. Ayer hubo, tiene que haber habido, y yo lo felicito a Reynoso, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es uno también de los pocos futbolistas de al menos yo no conozco, de trayectoria limpia. De eso es lo que tenemos que ver. Tal vez no es el mejor entrenador del mundo, pero desde que ha venido aquí, algo hace, ha cambiado un poco la tónica y es de trayectoria limpia. No ha estado en escándalos, no recuerdo lo visto, porque yo desde Brasil siempre por internet estoy siguiendo por lo menos las noticias y no he escuchado algo de escándalo en este caballero. Y ayer tiene que haber energizado justamente a estos muchachos. Y bueno, también el arquero se lució, este Pelni, caramba, creo que agarró tres penales, ¿no? Se lució, mire, el Cristal lo dejó ir y sin embargo ahora está muy bien aquí y gracias a él y a Reynoso son los dos principales, porque goles solamente hubo uno, claro, todos trabajaron, pero el que defendió con honor, y habría que darle pues un premio extra a Pelni junto con el entrenador, y lógicamente todos van a celebrar. Entonces, por eso, ya antes de entrar al tema del liderazgo, voy a pedirle aquí a César una musiquita que he traído al respecto del Melgar, y felicitaciones a todos los hinchas que han disfrutado y espero que sigan disfrutando, alienten y que también se preparen para pues los próximos triunfos del Melgar. Adelante, César. Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, Rojinegro. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, Rojinegro. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, Rojinegro. Dale, dale, dale, dale, dale. Por el amor a mi equipo que siempre estuvo en mi vida y no te puedo fallar. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero decir que siempre voy a alentar. Serán los 11 ahí en la cancha defendiendo con su alma esta pasión ideal. Y en las tribunas que no pare el aliento de su gente, León está en su lugar. Rojinegro soy. Muy bien, entonces mi abrazo a todos los integrantes del Melgar, a Reynoso, espero algún día conocerlos personalmente, claro, los veo en los periódicos, en la televisión, por la alegría que han dado a todos los aficionados y por esa muestra de coraje, esfuerzo hasta el final, por lo menos no se dejaron ganar en el partido, y a la hora de los penales, aunque nos hicieron sufrir en uno que fallaron, creo que fue uno, y después Pelni que se lució. Entonces, todo bien. Entonces, ahora entramos al tema dentro del curso motivacional de servicio dinámico al cliente y atención espectáculo tipo show. ¿Quién es el que tiene que tener la batuta? Esto es como la sinfónica, tiene que haber un maestro ahí con su batuta en la mano, listo para dirigir. Pero, desgraciadamente, en mis 50 años que trabajo con empresas y 35, casi 40 en asesoramiento, no he visto muchos casos de estos. Uno que otro que tenga realmente la batuta, que haya entendido. Y a los marqueteros, yo varias veces los he desafiado, porque el marquetero que entró, ya les expliqué en otro momento, por sobre todo los gerentes que habían en el área comercial, propaganda, promoción, etcétera, son personas muy estudiosas, pero que no tienen la característica del líder. Y ya voy a explicar otros personajes que no tienen, en la mayoría de casos, las cualidades, las condiciones de líder. Por eso es que también en empresas ya de mayor nivel, donde ya tienen 10, 20, 30, 50, 100, 200 trabajadores, que tienen una cadena de tiendas, como las hay algunas pocas aquí, no se ve diferencia. Mejor me atienden en la barraca, en el Avelino, que en estas tiendas. Mejor veo una dedicación hasta para traer el vuelto, ¿no? Como ya les conté que me pasó en el mall, no hay vuelto en una tienda elegante, una tienda que está en todo el Perú. No hay liderazgo, entonces. Entonces no hay ninguna duda, amigos. El equipo de ventas, el equipo de la empresa, el equipo de la bodega, de cualquier negocio, de cualquier tamaño, tiene la cara del líder, la cara del jefe, la cara del dueño, la cara del que manda. Parece una frase simple, pero no es. Si una empresa es débil en atención, es mala, es porque es así la cara del dueño, del jefe, del administrador, del líder. Ahora, si una empresa tiene show en la atención, eso tiene la personalidad o estilo de líder. No hay equipos débiles como en el fútbol. Lo que hay son líderes débiles. Los líderes tienen capacidad de liderar. Si no hay capacidad de liderar, sin orgullo, desmotivados, líderes tímidos, líderes invisibles, ahí está el resultado. Entonces, el líder tiene que mandar una tarea y tiene que dar el ejemplo. Para que una empresa sea show en atención, sea espectáculo en atención, el líder tiene que querer, el administrador tiene que querer, el administrador tiene que saber, lógicamente, tiene que desear ardientemente que su empresa sea notoria como una empresa excelente en atención. Ese es el objetivo. Usted está para vender. Ahora digo usted porque es usted el jefe. Espero que lo haya invitado aquí mi amigo, que ha estado escuchando los anteriores programas. Usted como líder, usted como jefe, usted como dueño del negocio, tiene que hablar del asunto todos los días, porque eso es el pan de cada día. La atención tipo show tiene que convertirse en una obsesión saludable. Posiciónese como un líder transformador. Usted ahora tiene el mando. Para eso invirtió su dinero. Ojo, hago un paréntesis. Si usted no tiene la condición, si usted no tiene el coraje, tiene la actitud, usted no se siente, usted es honesto. No, la verdad es que mira, yo invierto, yo hago mi negocio, va bien más o menos, pero no tengo ese coraje, esa personalidad para poder hacer un show, para instar a mi gente a que lo haga. Entonces contrate a alguien. Por eso es que me llamaban a mí. Pero deben haber otros, ¿no? Yo no soy la excepción. Y aquí en Arequipa debe haber, porque acá hay gente capaz para todo. Lo que pasa es que el aspecto actitudinal no se le está dando la importancia. Le dan más la importancia a un contador, a un ingeniero o otro que tenga que ver con la empresa, pero no a aquello que es lo que va a captar clientes. Usted vive de los clientes, su empresa vive de los clientes, su sueldo sale de los clientes, ellos son los que mantienen a toda la empresa. Entonces es absurdo que usted no se preocupe por ellos. Y ahora estoy viendo un amigo que tiene un restaurante. ¿Cuántos consejos le da o no? Tiene un administrador que es bueno, honesto. Bueno, ya es bastante honesto hoy día, ya es una maravilla. Pero hay que animarlo, hay que poner una aguja en la silla para que se levante, para que salude, para que sonría, para que gesticule, para que ordene, pero de una manera apropiada a la gente. El jefe no puede ser un apático, y eso sucede. Entonces vamos a preparar a nuestro negocio, a nuestra empresa, para una revolución humana. Abandone el estilo viejo que usted tiene, abandone el pasado, eso, borrón y cuenta nueva, reingeniería. El dinero va a entrar por el buen servicio. El futuro de su empresa está por ahí. haga algo nuevo en relación a la atención en su empresa. Y le voy a decir algo obvio: si usted no hace nada, nunca va a saber si va a funcionar. Porque eso ya me lo han dicho mucho, que no, pero no creo, no, aquí nomás, no, palo con ellos. Es como la figura del burro, le ponemos la zanahoria adelante, un premio o látigo, ya, lo botamos, amenaza. Eso es lo fácil, eso es lo antiguo, eso es lo ignorante en cuestión de técnicas de liderazgo y de atención correcta. Haga pruebas, avance, siempre adelante, innovando. No se asuste por eventuales prejuicios, por esa búsqueda de innovación que alguien le diga, siempre lo van a criticar. Haga las cosas bien, haga las cosas mal, no falta alguien por ahí que critica. Usted vaya adelante. Si usted lee biografías, va a ver que todas las personas que han innovado, que han hecho algo, lo han criticado. ¿Usted no cree que hayan criticado al hombre de Microsoft, que es el más rico del mundo, creo, ahora? ¿No cree que lo hayan criticado porque dejó la universidad y se dedicó a los negocios? Y así han criticado a cualquiera que ha llegado a hacer algo, y no porque dejó de estudios. A otros lo criticaron porque se dedicó a estudiar mucho. Entonces, no se asuste, no tenga miedo, no va a perder nada. Más bien, tiene más posibilidades de ganar. No castigue a las personas, no las critique por algún error cometido en busca de innovación. Por eso hay que dialogar, hay que tener comunicación con el personal. A ver qué ideas, qué piensa. Si no tiene ideas, si no tiene la cultura suficiente, bueno, entonces es su responsabilidad en ir arriesgando, en crear nuevas formas. Dice aquí, recogí una frase, varias frases de John Maynard Keynes, dice: la mayor dificultad del mundo no está en hacer con que las personas acepten nuevas ideas, sino en hacerlos que se olviden las viejas ideas. Eso sucede en distinto tipo de cosas. La gente tiene que olvidar lo que no dio resultado, lo que ya pasó, y más bien ir aceptando nuevas ideas y probando, lógicamente, para ver si da resultado. Esto sucede como en la cocina, ¿no? Cuando alguien le dijo, oye, pero ¿no le has echado tomate a esto? No, no sé cómo será. Bueno, ¿cómo vas a saber, pues, si no lo haces? Prueba, separa un poco y vamos a ver si sale rico. Ya tenemos una nueva receta. Los verdaderos líderes, amigo, muestran la cara, no se esconda. ¿Cuántos gerentes he conocido? Y le voy a decir, voy a decir un número: 90% de los gerentes y dueños de negocio grande se esconden. Los chicos no, porque tienen de todas maneras que dar la cara, porque hay poco personal y están por ahí. Pero se esconden en el sentido también los chicos en que no inflaman, no agitan, no elevan el espíritu humano, no energizan a las personas a las cuales él ha contratado o ha aceptado para que le ayuden en el desarrollo de su negocio. Personas que están tal vez cansadas de un desafío diario, de las malas noticias, de todo lo que se habla de malo hasta en los periódicos, porque uno sale y el desayuno del periódico, ¿qué cosa es? Caramba, todo es mala noticia. Así venden los periódicos, con sangre, con raje de todo trapitos al aire, todo es malo. Nunca le dan una esquina buena, no hay éxito. Parece que en el Perú nadie gana nada. Sin embargo, yo en Brasil recogía y le refregaba a los brasileros: caramba, chicos de tal provincia campeonaron en matemáticas, peruanos de aquí, y los ponía en mi face, ponía aquí, ponía allá. Sí, pues, porque ya ellos se creen que porque son campeones de fútbol son campeones de todo. No, en el Perú, aún como estamos, el promedio es más culto que el promedio brasilero. Eso yo lo vi, no lo podía creer, pero después ya lo vi. Entonces, aquí el líder tiene que dejar claro a todo su equipo, a todo su grupo, sea uno o sean 100, que la mala atención será vista como una ofensa personal por toda la cúpula de la empresa. Los ejecutivos tienen que ver como una ofensa personal una mala atención. Y ahora que hay cámaras, hasta en un restaurante pequeñito que tiene un amigo, hay cámaras por todos lados. Ellos están desde la sala a la oficina examinando todo. Entonces, no hay secretos hoy día. Usted puede ver cómo es que está siendo la clientela, cómo está siendo atendida. Entonces, el líder, el jefe, el dueño, tiene que estar presente en todo momento para destacar que la prioridad número uno en su gestión es esa, buena atención. Tiene que estar, si es una empresa mediana para arriba, en estrecha relación con recursos humanos de su empresa. Ya vamos a hablar de este RH, como le decimos en Brasil, y sus detalles. El líder tiene que ofrecer el ejemplo, él tiene que darle las pautas a lo de recursos humanos, porque recursos humanos en muchos sitios es un área que solamente se dedica a ver currículum, a ver un poco la empresa, a defender los intereses de la empresa y no lo del empleado o el trabajador, no busca y es enemigo más bien de los trabajadores. Eso lo veo desde que quise estudiar relaciones industriales, se llamaba, me acuerdo cuando tenía fama la Universidad San Martín de Porres en Lima por esta carrera, que después ya cambió de nombre, ¿no? Entonces, el jefe es el crack en atender bien. Él debe ser el ejemplo. Usted, como jefe, tiene que dar el ejemplo. Tiene que ver que su presencia inspira. Y si usted atiende bien, todo el mundo tiene que hacerlo. Y aquí estoy recordando a un gran señor, un gran amigo, falleció ya mucho tiempo, don Arturo Grill. Don Arturo Grill, yo lo conocí cuando tenía unos 9 años, caramba, y ya de grande tuve oportunidad de ver cómo trabajaba. Él era representante en Lima de la Parker Pen Company, los lapiceros Parker, y gerente y representante de la National Paper, que le proveía de papel a la mayoría de periódicos en Lima. Entonces él todos los días estaba almorzando en los grandes restaurantes con dueños de periódicos, gerentes de los principales periódicos. Entonces él, en su negocio que estaba atrás de la Plaza de Armas, era el primero que llegaba y estaba en la puerta para darle la bienvenida a todos. Los reunía y ahí les daba su arenga. ¿Y qué empresa era? No tendría más de 30 trabajadores en total. Y no eran vendedores que iban a estar todos en la calle, pero él había aprendido eso en los Estados Unidos y por eso era representante de dos grandes empresas americanas, porque Parker, aunque acá ya no se vende mucho, pero siempre ha sido por años una gran empresa reconocida, y él era el representante aquí. Entonces él ejercía un liderazgo muy efectivo en su empresa, y hoy día yo no he visto en los últimos tiempos, muy raro, uno que otro gerente de área comercial, de área de ventas, porque es parte del cometido. Y a veces los gerentes de eso mandan a los supervisores que ellos sean los que hagan el trabajo. Pero es usted, mi amigo, dueño, gerente, líder, en cualquier área, no necesariamente tiene que ser en ventas, en cualquier área debería también hacer esto, porque todas las áreas se deben unas a las otras. Entonces todos tienen que estar animados, motivados, bailar al mismo ritmo que lo hacen desde los vendedores y el guachimán hasta usted que está arriba como jefe. El 80% del éxito como líder está al frente. Es como corazón valiente. ¿Usted cree que una persona que va a dirigir un ejército va a ponerse al fondo y decir vayan? No, en las grandes películas, los grandes líderes, usted los va a ver al frente, arengando y dando el ejemplo. Claro, hay posibilidades que muera, pero aquí no va a morir nadie, usted no va a morir, no hay ningún peligro, pero le falta el coraje que tenía este de corazón valiente, porque el 80% del éxito es estar junto con las personas en el día a día del trabajo de la empresa. No hay espacio, no hay lugar ahora en esta época moderna para líderes invisibles, si usted quiere tener éxito en su empresa, si quiere que su empresa se destaque, si quiere que su empresa sobreviva, porque también hay riesgos hoy en día. Entonces, vamos a liderar con el ejemplo. Se predica con el ejemplo, se dice de hace mucho tiempo. Los verdaderos líderes están siempre presentes. no intente hacerlo solo a distancia. Bueno, porque hoy día también, cuando la empresa es grande o no muy grande, por internet, pero usted está dando la cara, por lo menos salen las pantallas y lo pueden ver. Pero lo más importante es que usted esté de preferencia al frente, junto, en lo posible, todos los días. Si no, eventualmente, pero saludando a todos, palmoteando a todos, conociéndolos por su nombre, estimulándolos. Eso lo he visto con los japoneses, que en Copato, que yo represento, que son de San Pablo, caramba, el presidente está con nosotros en las reuniones, el vicepresidente está ahí, y él, caramba, no falla. Todos los días él tiene algún discurso que, por lo menos, aunque sea 10 minutos, y ahí está arengando a la gente, motivando. Y en el almuerzo, en la comida, en la cena, en la fiesta de clausura, ahí están ellos, los primeros, los dueños, están animando a todos. Vamos, tanto yo que ahora estoy en Perú, pero de todo el Brasil, y están ahí en un gran hotel, y hay que ver los ejecutivos cómo están, y se acuerdan de nuestros nombres, y nos saludan, y cuando están al frente hablando, se dirigen a uno o otro con algún logro, con algo que recordaron, alguna idea que le dio a alguien, felicitándolo, encomiándolo, premiándolo de sorpresa. Y eso es lo interesante. Ahí es donde se ve a los líderes, que están siempre agitando las masas, haciendo que las cosas sucedan. Entonces, usted como líder tiene que ser un provocador en las personas, un inspirador de personas. Un líder siempre está como un energizador, como un distribuidor de entusiasmo. Esta habilidad, lógicamente, es más valorada en el líder moderno, y la capacidad de inspirar y motivar a la persona se le va a valorizar. Y si usted es un funcionario, es un jefe puesto, no es el dueño, tenga por seguro que alguien va a notar, alguien va a hablar, alguien que salió de ahí va a llevar a otro lugar. Como quisiera que esté aquí, o que sea aquí el jefe que estaba en la empresa donde yo estaba. Así me ha sucedido, me han llevado a mí y han llevado a otros que eran ejecutivos en otras empresas. Ejecutivos que me han llevado a bancos, se han paseado por 3-4 bancos y a los 4 me los han llevado. Me han llevado a mí. ¿Por qué? Claro, pues es como hacía Calderón, ¿no? En todas sus locuras, pero o cualquier entrenador, cuando va a un equipo, ¿a quién lleva? A alguien de su confianza, porque sabe que si le dice como al Reina, al jugador que le bajó los pantalones o lo correteaba a Maradona, él va a obedecer al entrenador, y un entrenador quiere gente disciplinada, obediente, no al que se rebele. Entonces, igual el ejecutivo, cuando tú que me estás escuchando, alumno ya de varias sesiones, cuando tú seas leal a este jefe que puede estar junto a ti, o al que le vas a entregar esta grabación, bueno, si tú eres leal y lo ayudas y lo apoyas para que él tenga éxito como jefe, él se va a acordar cuando esté en su reino. Sí, cuando él esté en otra empresa y ganando más, dice, yo se le debo a este amigo, a este subalterno, a este vendedor, a este empleado, a esta secretaria, me apoyó, me cubrió las espaldas, me estimuló, me hizo ver una... ¡Ah, caramba! Todos necesitamos siempre gente fiel, gente leal. Pero eso tú, líder, tienes esa gran tarea. Mantener viva esa esperanza. Estimular a las personas. Es decisivo que existan cosas revolucionarias permanentemente iniciadas por usted en la empresa. Ahora, hay unas preguntitas, por ejemplo, que tiene que hacerse usted. ¿Estoy ejerciendo un liderazgo pleno? ¿Realmente me muestro como líder? ¿O soy un líder tímido? ¿Usted entiende tal vez más de gente, de finanzas, de marketing, de ventas, operaciones? Espero que usted entienda más de gente. Porque si usted acostumbra a estimular, a premiar, a elogiar a su personal, va bien, pero ¿sabe usted hacerlo? ¿Lo hace o tiene vergüenza o cree que no, se le van a subir los humos a ellos, me van a ver como una persona débil? De ninguna manera. Si usted tiene personalidad, usted puede hacer lo que quiera. ¿Celebra usted los resultados? Cuando hay una buena venta, como le hice notar una vez, haciendo un paréntesis, Recuerdo cuando dictaba mis cursos de oratoria comercial en la Cámara Junior. Yo alquilaba la Cámara Junior atrás de Petroperú, ahí en el centro de comercial empresarial de San Isidro. Y le estoy hablando de hace 40 años. Antes de cada clausura, yo iba a las principales empresas, ahí estaban alrededor. Iba dejando invitaciones a los jefes de recursos humanos y a gerentes en general, personas de todos los negocios, a invitarlos a la clausura, porque en mi grupo habían gerentes como habrían obreros, habían secretarias, esposas de ministros, y ahí lo teníamos, en la avenida Corpac, estoy recordando. Y recuerdo mucho las caras de algunos de esos ejecutivos. Más adelante voy a contar de uno. Entonces, personas apáticas en empresas de gran renombre. Porque eso es lo que pasa. A veces presidentes de empresa, altos gerentes, contratan, o no lo contratan ellos, lo contrata Recursos Humanos en base a los papeles. Pero papel es una cosa, papelito no es que papelito manda. En cuestión de liderazgo, no hay papeles. Aunque yo le muestre 5 cursos de liderazgo, ah, en la cancha lo quiero ver. Es como que alguien me diga, yo tengo aquí diploma de goleador. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver pues si metes goles como Guerrero, que no tiene que ser el mejor jugador del mundo, no es un Neymar o un Maradona, pero está donde tiene que estar y por eso mete la pelota. ¿Y usted? ¿Usted es líder de papel o líder en la cancha? ¿Te mete goles? A ver, enséñeme. Traiga, quisiera escuchar a alguien donde usted ha sido jefe, a ver qué comentario dice. Eso me vale a mí más que un papel. Papel se compra, especialmente aquí en Arequipa, compro papel de las universidades, como ya le he visto, diplomados y todo lo demás. Pero es su carácter, es su personalidad, es su sensibilidad, es su educación. Ahí te quiero ver. Reflexione sobre esta frase. Acá dice Jack Welch: no entiendo nada de turbinas de avión, no entiendo nada de televisión o de máquinas de lavar. Entiendo el funcionamiento del alma humana. Y eso me basta para dirigir cualquier negocio. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el papel entonces del nuevo líder? Ser especialista en gente, energizar personas. No me puedo olvidar de tanto empresario llorón, tanto gerente tímido para hablar en público que he visto a través de mi vida de trabajo. Amigos, la empresa no es lugar para lloro, para esconderse, ni para timideces. Entonces hay que contratar gente capaz. El contador que no va a hablar en público, pero es muy bueno, bienvenido, está bien. Pero el que tiene que tratar con la gente, el que va a motivar, alguien tiene que estimular y dar el ejemplo. Por eso dice aquí también Jerry Wilson, otra frase americana: si ustedes no cuidan de los empleados, ellos no pueden cuidar de los clientes. Líderes, no se encierren en su escritorio, no manden sustitutos para representarlos. Su propósito no es simplemente ver los papeles, sino conversar con todos en la tienda, motivar a todos en la tienda, hacer ver que haya un servicio excelente en la tienda, afuera, donde las papas queman, ahí en la cancha, donde se meten los goles, allí en el área chica. Ahí es el lugar del líder. Claro, no es que va a estar todo el tiempo, pero puede estar unos minutos en la mañana. Hay dos tipos de empresa: la empresa teatro, show, espectáculo, contra la empresa común. Es necesario hoy día que los líderes, ojo, cuando digo líderes es todo, eres tú que eres dueño de la pollería, eres tú que eres dueño de la panadería, no, del bazar, de papelería, de la tienda de ropa, todas esas lindas tiendas en la galería. No interesa si tienes 1, 2, 3 o 10 empleados o una empresa más grande que tiene ya varias tiendas aquí en la ciudad. No. Como empresa show tienes que cambiar tu forma de pensar. Si tú como jefe, usted como líder, no compra la idea de hacer una atención espectacular, no va a pasar nada, porque el líder debe de posicionarse algo así como un director de una pieza de teatro, que hemos hablado de importancia de ser un actor. es el líder el que va a definir los papeles de cada uno de sus empleados. El jefe de tienda, todo, puede también estar ahí, lógico. También, a lo mejor él es el líder. Claro, porque el líder de arriba, el gerente general, no tiene tiempo, capacidad, o no le gusta, por último, pues ya, pero tiene alguien que sí hace bien su función. Y he conocido buenos jefes de tienda, caramba, que son una maravilla, cuando el dueño, el gerente general, les da todo el poder para que ellos puedan innovar y ver de cambiar la situación para que sus actores actúen y hagan un buen show. Entonces, estar observando no es para causar inhibición, causar temor, no, dar el ejemplo, estimular la atención tipo show. Esto exige una transformación de la conciencia del empresario, de los jefes y sus equipos. Transformar la conciencia, no sé si me hago entender. De aquí en adelante, cualquier empleado debe entender que su trabajo, sobre cualquier punto de vista, es el dar show. Esto tiene que ser claro para todos. Es hora de revolucionar la atención, porque quiero cambiar también, si es posible, darle la idea a las autoridades, así como el cajamarquino dijo, cajamarquino buen vecino, en vez de cajamarquino ni de vecino. Aquí, eso de arequipeño ni grande ni pequeño, no, arequipeño desde el grande hasta el más pequeño, todos son buenos. Habrá que cambiar, habrá que instaurar, habrá que hacer una campaña. Yo reto, desafío a alcaldes, autoridades, gobierno regional, ¿a dónde están? Que no los veo. Eso es lo que deben apelar, cambiar ellos mismos. Como para las campañas políticas, allí sí, muy orondos van y gritan, vociferan, prometen el oro y el moro. Ahora es la hora. Mejorar la categoría de la atención, tanto en empresas públicas como en las particulares, al nivel máximo. Por orgullo, vamos a trabajar por orgullo, como estamos estimulando y estamos alegres con el Melgar. Bueno, pues así por nuestra empresa, por nuestra tienda, por nuestros gobiernos. Persiga esa meta. Revolución es hacer las cosas diferentes, es promover una mejoría. No, no haga remiendos, haga revolución, haga reinvención. Revolución significa un nuevo concepto en la atención. Revolución es comenzar de cero nuevamente e inaugurar un nuevo modelo en cuanto a la atención. Reflexione con su equipo y hágalo que piensen y vean la seriedad del asunto. ¿Qué cambios podríamos introducir en nuestra empresa que transformarían radicalmente nuestro concepto de servicio? Pregúntese a los empleados, haga que participen, forme un grupo de entusiastas para ayudarlo en esta revolución. Es lo que hace el entrenador de fútbol. A unos no les gusta tal o cual jugador, pero bueno, pues si no se lo impuso el dirigente, porque a veces sucede por X motivos, lo trae el entrenador, entonces él se hace responsable. Entonces escoja las mejores cabezas para su equipo, para que junto con el liderazgo suyo hagan esta revolución. Comience ahora, ahora. No espere un día, mañana, pasado, el próximo año. No, todavía no hemos llegado a la mitad del año. Hay mucho pan por rebanar. Cuando usted decida tomar esta actitud, va a sentirse energizado. Es la hora del show humano. Eso es lo que vamos a hacer. Nuestro negocio, pequeño restaurante, cuatro gatos, pero son cuatro convertidos en tigres ahora. Es hora de la revolución. Ya el mundo se encargó de promover una revolución tecnológica. Tenemos maravillas. Cada día se ven videos de cosas que han aparecido, como el otro día el taxi que vuela con un dron ahí en Dubái o en Japón, que hay una serie de cosas nuevas en Europa. Bueno, pues hay revolución tecnológica, pero lo que sí podemos hacer acá y no quejarnos de lo que pueda haber allá es revolución humana en las empresas. Usted y su empresa necesitan ir al frente como corazón valiente. Vamos a demostrar al mundo que somos diferentes, somos mejores cada día, y cada empresa desarrollará su estilo, pero tenemos que hacerlo por orgullo, por satisfacción, porque eso nos va a dar dinero, que es lo que se quiere en una empresa. Aquí no puede haber debilidades en este proyecto de cambio. No puede haber personas que estén en contra del proyecto. Es como en una barra haya personas que estén en contra de nuestro equipo. Claro, cómo incomoda cuando es el otro equipo y comienza a decir tonterías. Bueno, pues, a veces sucede en la empresa. Hay gente al frente, los vendedores, los que están en la tienda, están luchando por vender, por todo, y cuando van a las oficinas interiores, ¿cómo los tratan? Eso es como una barra negativa. Y para esas personas obsoletas, negativas, no hay espacio. Haga cambios. En la empresa no debe haber sitio ni lugar para personas espiritualmente viejas. No le digo de edad, espiritual. Hay jóvenes espiritualmente viejos, personas tímidas, personas aprensivas, personas apáticas, serias en exceso. Todas necesitan incorporarse al proyecto de atención show, o como dicen en Brasil, cae fora, querido, cae fora, vete, aquí ya no eres parte del equipo. Usted lo ve en los videos de equipos, hay una serie de películas bonitas que ven, se ve mucha motivación, porque para dirigir equipos de básquet, de fútbol, todo, es motivación. Un entrenador de box, yo lo he visto, yo estaba en Estados Unidos con el entrenador de Fraser, con el entrenador de Cassius Clay, cuando era Cassius Clay, ahí en Miami Beach, en la Quinta Avenida de Miami, no de Nueva York. Allí he estado y he visto la motivación en el box con campeones mundiales, ahí, con varios de ellos, que ya me olvidó su nombre, ahorita lo estoy viendo, Baby Louis, Moreno, que se llama Juan Manuel, creo que perdió el campeonato con un italiano. Yo iba allí acompañando a Frankie Otero, que era campeón en la Florida y llegó al décimo lugar en el boxeo mundial en su categoría, creo que era welter. Entonces, en todos los deportes donde hay profesionalismo, hay motivación, pero no es solamente para el deporte. En los negocios tiene que haber un líder, alguien que mande, contratado, o usted que es dueño y no tiene dinero para pagar a alguien que venga de fuera. Pero para eso, escuche estas informaciones, estos deseos buenos que le doy, estos detalles, para que usted los repase, porque todo el mundo tiene que tener una sola voz, una sola idea, como hablan cuando se reúnen para tomar trago los obreros al final de la semana. ¡Ah! Una sola voz, pim pum, ya, todo el mundo se matriculan. Bueno, así hagámoslo, pero para el trabajo, para lo provechoso, para lo bueno. Nuestra atención tiene que ser show. Si usted no está feliz con lo que hace la empresa ahora en política de atención, usted tiene que decidir lo que va a hacer. Si no quiere, ahí están las puertas. Pero aquí no podemos tener personas que no quieran. Es como en el Club Melgar, alguien que diga, no, yo no quiero correr, no me gusta meter gol, pobrecito, el equipo contrario. Sería absurdo, ¿no? Entonces, vamos a ser orientados por un proyecto de atención de servicio. Monte un proyecto de servicio show, atención espectacular, pero hágalo envolviendo a todos, comprometiendo a todos sus empleados. En un mundo globalizado en que todas las empresas, no interesa el tamaño, tienen acceso hoy día a cualquier innovación tecnológica, y como el internet, la única ventaja realmente competitiva es el espíritu de su equipo y su atención, su trato al cliente. El servicio espectacular, tipo show, yo sé que va a ser bien difícil de ser imitado unos a otros, porque no hay mucho coraje. Entonces, si usted lo decide, si su gente lo aplica, no se intimide, no piense que se lo van a copiar fácilmente otros. Y si todos lo copian, maravilla, porque al final el público sale ganando. La ciudad sale ganando, y es lo que queremos, una Arequipa con fama de calidad en el servicio, una Arequipa donde el grande y el pequeño son buenos, buenos para todo. Y eso se va a notar desde que las personas bajen del avión o bajen del ómnibus, y ya en el terminal vean no esa gritería que escucho yo cuando voy al terminal, sino palabras de amabilidad, porque yo voy a a otros países, yo no veo esa gritería que acostumbramos, que parece un mercadillo barato en los terminales, cada uno jala para su molino en un gritos. Bueno, deberá haber alguna mejor forma, por supuesto. Hay que crear una nueva conciencia y los líderes deben hacer brotar una gran onda, una gran ola de conciencia sobre la importancia decisiva de la atención espectáculo para el éxito de todos los que componen la empresa. Deje esto muy claro. Nuestro empleo, nuestra sobrevivencia, nuestro éxito, nuestra ganancia, la felicidad de nuestras familias depende de nuestra atención. Y para dejar hasta aquí esta porción del día, porque hay otro tanto para el día de mañana, parte 2 para el liderazgo. Por eso, si no vino tu jefe, mi hermano, llámalo. Llama a tu vecino que es jefe, que tiene cargo, para que escuche, para que renueve sus ideas, sus puntos de vista. Y usted que es jefe, usted señor presidente de una empresa, usted señor gerente general, usted propietario, la sugerencia de los especialistas es: contrate un gerente de atención o un supervisor, una persona encargada del servicio, alguien que esté orientado 100% en estrategias de servicio. Servicio es una especialidad, por si acaso, dentro de toda la administración, dentro del marketing. No es cualquiera que sale de administración, porque conozco un montón ahora acá, pero que no tienen capacidad para hablar, para motivar, para liderar. Alguien que se dedique, de acuerdo al tamaño de la empresa, o como un trabajo adicional, y usted lo va a remunerar, por cierto, que trabaje el año entero en proyectos fantásticos, nuevos, algo que vaya a exceder lo común, que salga lo común, algo que altere el ambiente, algo que cree un ambiente maravilloso, animado, permanente, que sensibilice y transforme la empresa. Alguien que visite tiendas, que visite a la competencia, que viaje para lugares más desarrollados, que vaya a otros sitios y que traiga ideas revolucionarias. Alguien que respire servicio positivo al cliente las 24 horas por día. Alguien que tenga un apetito voraz por cambios. Eso es lo que usted necesita en su negocio. Pequeño o grande, el arequipeño es bueno. ¿No es así? Olvídense de que es malo, como decían antiguamente. Así como el cajamarquino ahora es buen vecino y al choptano le damos la mano, ahora el arequipeño, del grande al pequeño, es de lo mejor, es bueno y cada día lo será más. Muy bien, gracias Melgar por la alegría, gracias a todos ustedes por atenderme. 996726970 es el WhatsApp. Club del Comercio Perú Sur en el Facebook. José Vértiz mi nombre, su amigo de la Universidad Popular, y el proyecto Club del Comercio para ayudar, contribuir al desarrollo de todo el sur del Perú, especialmente iniciando aquí desde la gran Ciudad Blanca, Arequipa, para el éxito de todos. Trabajo para todos, felicidad para todos. Que la pasen bonito, un gran abrazo a todos y mañana continuamos con este liderazgo dinámico, con este liderazgo positivo que es sumamente necesario. Mi amigo, tú que me has escuchado ya varias veces, te felicito, tienes allí las páginas para bajar. Escríbeme o llámame a este número 996726970 y no te vas a arrepentir de ser cada día mejor en tu trabajo. Chao, chao, hasta mañana. Gracias, César, y nos vamos con el Melgar. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental.